Pasamos al punto número 3, acuerdo que proceda en relación a la propuesta de moción presentada por el grupo político Somos Lanzarote sobre acuerdo institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI en Lanzarote por la diversidad afectivo-sexual. Pasamos a dar lectura del dictamen de la comisión. Vista la moción presentada por el grupo político Somos Lanzarote, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPE y 2 abstenciones del concejal de Coalición Canaria y San Borondo. Tiene la palabra Ganemos Lanzarote. Bueno, desde Ganemos Lanzarote apoyaremos la moción presentada por Somos Lanzarote con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI Lanzarote por la diversidad afectivo-sexual, que se conmemoró el pasado 28 de junio. Además, hemos de agradecer el apoyo por parte de la Junta de Gobierno a la incorporación de Yaiza en el contenido manifiesto institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias en el Día Internacional del Orgullo LGTBI, así como el izado de la bandera de arco iris en las inmediaciones del Ayuntamiento. Tenemos que recordar que esta lucha es como un maratón, no es de un día para otro. Debemos inculcar los valores desde las instituciones a las nuevas generaciones, así como la tolerancia por los demás. Por eso votaremos a favor de dicha propuesta. Gracias, Zoe. Bueno, es el Partido Socialista. Nos hacemos también, copiamos prácticamente todo lo que ha dicho el concejal de Ganemos y, por supuesto, a favor. Muy bien, Coalición Canaria. Bueno, yo hablé de esto, es un punto que se está llevando, yo creo que a todas las instituciones, y yo creo que en ese sentido todos tenemos más la misma opinión y, por lo tanto, a favor. Muy bien, por parte del Grupo de Gobierno, Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote, adherirnos completamente a las palabras del concejal de Ganemos Lanzarote y añadir que, bueno, yo creo que la corporación en pleno, ya no hablar de partidos políticos, sino la corporación en pleno y el municipio de Yaiza se caracteriza por ser un municipio integrador. Y que desde luego estamos muy al día con los tiempos que corren y no puede ser de otra manera. Es decir, aquí tenemos que convivir todos bien y felices. Y por eso creo que es un orgullo para todos los que estamos aquí trabajar en esta línea. Así que unanimidad en este apartado.